Si alguien le pidiera que describa cómo se imagina usted a Jesús, ¿cómo lo describiría? ¿Pensaría de inmediato en algún cuadro en algún templo que pinta a Jesús rubio y con ojos azules de manera anacrónica? ¿Cuánto sabe usted de Jesús? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza una nueva serie que enfoca precisamente ese tema. Esta nueva serie lleva el título de El Jesús que usted tal vez no conozca. Para introducir el primero de estos mensajes inspiradores, es el de la historia o de la eternidad, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos. Este es un día muy importante en Momento Decisivo, puesto que empezamos una nueva serie de enseñanza bíblica. Se trata de una nueva serie de mensajes compilados en el libro titulado El Jesús que usted tal vez no conozca. No podría decirles cuánto me entusiasma esto, porque el estudio de Jesús, nuestro Salvador y Señor, es de gran importancia precisamente para estos días en que estamos viviendo. En nuestro mundo occidental y entre los que hablamos español, no resultaría fácil hallar a alguien que no tenga alguna idea en cuanto a Jesús. Pero las ideas van de extremo a extremo, desde algunos que piensan que era simplemente un charlatán, iluso, que vivió hace más de 20 siglos, hasta otros que lo presentan como si fuera una especie de genio de la lámpara a quien se le puede mal manipular a voluntad. Bien, en esta serie quiero presentarles al Jesús que usted tal vez no conozca. Estoy seguro de que será provechoso para usted. Antes de comenzar nuestro estudio de hoy, quiero mencionarle algunos de los materiales que acompañan a esta serie, El Jesús que usted tal vez no conozca. Puede ordenar el libro, la guía de estudio y también el juego de discos compactos con los mensajes grabados. Todo esto alrededor de las enseñanzas que hallamos en las Sagradas Escrituras respecto a Jesús. Cuando usted termine de escuchar todo esto y de leer el texto bíblico junto con los mensajes, por esta experiencia usted recordará y reflexionará en el hecho, como yo lo hice, de que tenemos un Jesús asombroso. Usted conocerá mejor al Jesús que se revela en las Sagradas Escrituras, tendrá una mayor confianza en Él y podrá decir junto con muchos que tienen esa misma confianza, «Jesús es mi Salvador y Señor». ¿Cuán importante es esto en estos días? Bien, empecemos esta serie con la lección que hemos titulado «¿Es de la historia o de la eternidad?». Hoy quiero hablarles de una palabra y quiero que la repitan conmigo. La palabra es eternidad. Díganla conmigo, eternidad. Hablamos mucho de ella, pero para mí es muy evidente, como lo noté al estudiar esto de nuevo, que es algo acerca de lo cual en realidad no sabemos gran cosa. El monumento del Indio Eterno se levanta en las orillas del río Rock con vista a la ciudad de Oregon, Illinois. Su fabricante, Lorado Taft, empezó a trabajar en ella en 1908 produciendo modelos. Luego, como 3 años más tarde, cuando se dedicó la estatua, la gente se asombró por su tamaño. Parecía brotar de la tierra y levantarse majestuosamente desde la cumbre del peñasco en donde se levanta. Es una de las estatuas monolíticas más grandes del mundo. La estatua del Indio Eterno fue inspirada por el jefe halcón negro de la tribu Sauk. Los brazos cruzados, el manto gigantesco y los ojos decididos de la estatua están diseñados para indicar el espíritu inconquistable de los estadounidenses nativos. Pero hay un problema. La estatua del Indio Eterno se está desmoronando. Cientos de miles de dólares se han erigido en un esfuerzo para restaurar esta estatua que ya tiene 108 años, incluyendo un donativo de la legislatura estatal. Los visitantes a menudo hallan el monumento cubierto de lonas y andamios. No pueden verla porque la están reparando. Esfuerzos pasados para restaurarla han fracasado. Hace poco, un periódico citó las palabras de un residente local y promotor de la restauración que dijo, «Es un asunto de fe». Todos esperamos lo mejor, pero no hay garantías firmes y pienso que todos están un poco inquietos al respecto. El indio eterno se está desbaratando. Casi nada es eterno. De hecho, recuerdo que solía decir cualquier cosa que dure 50 años hay que celebrarla porque ese es un tiempo largo para cualquier cosa en este mundo en que vivimos. Y las cosas eternas simplemente no existen en el mundo en que usted y yo navegamos. Nada en este mundo es eterno. Dándole el tiempo suficiente, todo se desbarata y vuelve al polvo. Por eso es por lo que usted y yo vivimos en un mundo intranquilo, ¿verdad? Vemos alrededor de nosotros cosas de las que se solía pensar como inamovibles y han desaparecido. Nada como volver a aquel lugar en donde uno estuvo hace 50 años para empezar una iglesia, para que eso se le clave en el corazón. No hallé nada de lo que había ahí cuando yo estaba ahí. Casi nada, excepto unos cuantos de los edificios originales. Y desafortunadamente para nosotros hoy, la palabra eterno y especialmente la palabra eternidad han perdido su significado. Hallé esta semana que eternidad es el nombre que le pusieron por lo menos a 3 películas diferentes, 2 series diferentes de televisión, 8 discos musicales diferentes y otras 8 canciones diferentes. Eternidad es el nombre de un perfume, de un teléfono móvil, un rompecabezas, un superhéroe, una revista cristiana, un periódico, una revista de ciencia ficción. Es irónico que una palabra que significa para siempre haya sido el nombre que le han puesto a muchas cosas que no duran mucho tiempo. Para nosotros, la eternidad es asunto de tiempo. Pero la eternidad no es tiempo. La eternidad está más allá del tiempo. No entendemos la eternidad porque no tenemos precedentes. Mi esposa y yo hablamos de esto esta semana en casa y hablábamos de cuán difícil es que captemos con nuestra mente algo que nunca empieza y nunca termina. Algo que no tiene principio ni tiene fin. Pero eso es lo que es la eternidad. Bien, lo intentamos. Tratamos de entenderlo. Se nos escurren unas cuantas viñetas que nos ayudan a comprender cuán larga es la eternidad. Esta es una que recuerdo. Imagínese un pajarito tomando en su pico un grano de arena y volando a un planeta distante. Le lleva 1,000,000 de años llegar a ese planeta y depositar ahí ese grano de arena, y luego vuela de regreso a la Tierra tomando 1,000,000 de años. Entonces recoge otro grano de arena y vuela de nuevo al mundo distante yendo y viniendo. Cuando ha transferido cada uno de todos los granos de arena de ese planeta distante, será apenas la hora del desayuno en la eternidad. Así de difícil es comprender esto. Necesitamos cuentos estrafalarios como ese para siquiera captar alguna idea de todo eso. Vivimos en un mundo en el que, si se le da suficiente tiempo, todo se derrumba y nadie nos recuerda y la vida en última instancia resulta insulsa y absurda. Y si usted no entiende lo que Dios le ha dado en su palabra para darle significado a esta vida, es muy difícil recorrerla toda porque solo en Jesucristo nos es posible descubrir el significado de la eternidad. Quiero explorar con ustedes por unos momentos ese significado en 3 aspectos de la vida. Quiero hablar de la eternidad en la historia, la eternidad en su corazón y la eternidad en el cielo. Primero que nada, la eternidad en la historia. Empecemos. En muchos aspectos, la idea de asociar la historia con la eternidad es absurda. La eternidad es, como ven, uno de los grandes misterios del universo, uno de los grandes misterios de Dios. La eternidad es el atributo de infinitud en relación con el tiempo. Eso significa que el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido. El pasado, presente y futuro, como nosotros lo conocemos, están eternamente presentes en la mente de Dios, Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Viven en el presente eterno. Nosotros vemos la vida por 3 lentes diferentes. Yo regreso y repaso algo de mi pasado. Miro hacia adelante algunas cosas que voy a hacer este año. Eso es el futuro. Y aquí estamos nosotros hoy, en el presente. Pero cuando Dios mira a la vida, no la ve de esa manera. Él ve todo en el hoy presente. Todo es ahora para Dios. Todo es ahora para el Señor Jesucristo. Esto es un misterio. Y para nosotros es difícil captarlo con nuestra mente. Hace que nos esforcemos, ¿verdad? Me recuerda del pensamiento poderoso de que si el Dios que uno adora es pequeño lo suficiente como para que uno lo entienda, no es grande lo suficiente para que se le adore. No entiendo todo esto, Aprendo todo lo que puedo de la revelación de las Escrituras, pero cuando he aprendido todo lo que puedo aprender en cuanto a Dios, hay tanto mucho más de Dios que no puedo saber. Un día lo sabré, pero ahora no lo sé. Así que, lo que esto significa para usted y para mí es que puesto que Jesús es Dios y puesto que no tiene principio ni fin, ha existido edades antes de que viniera a este mundo para ser nuestro Salvador. Cuando el profeta Miqueas predijo que Jesús vendría para ser nuestro Salvador, ¿escucharon sus palabras? Escuchen cómo lo describe. Dice, «De ti me saldrá el que será Señor en Israel». ¿Quién es ese? Es Jesucristo. Y sus alitas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, Jesucristo viene para ser el gobernante de Israel, pero ha estado por aquí por siempre. Nunca tuvo un principio. Un día Jesús estaba hablando con algunos de sus amigos y los dejó atónitos. Nunca se sobrepusieron a esto. Estaban hablando acerca de Abraham y David y todo eso, y Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, ahí está Jesús con sus 30 años diciendo que conoció a Abraham, como si dijera, Abraham y yo éramos compañeros. Jesús no dijo, antes de que Abraham fuese, yo era. Dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, Abraham tuvo su historia. Jesús no la tiene. Él es para siempre. Esto es lo que la Biblia dice. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que ese pasaje bíblico dice. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y Hebreos lo dice con claridad. Dios, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es ese? Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Haga una pausa y piense en esto. El niño que nació en Belén ya estaba ahí cuando el mundo fue creado y en realidad él creó el mundo que vemos hoy. Jesucristo, el creador del mundo. Usted dice, ¿y de qué manera eso me afecta a mí? Escuche, la Biblia dice que usted y yo fuimos escogidos en Cristo antes de que el mundo empezara. Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Lo que eso quiere decir, amigos y amigas, es que puesto que estamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, Cristo nos ha amado mucho más tiempo de lo que se puede pensar. Cristo nos ha amado desde la eternidad. En Jeremías 31:3 lo dice de esta manera, con amor eterno te he amado. A veces pensamos que Jesús nos ama solo cuando hacemos cosas buenas, como saben. A veces recogemos eso al crecer en nuestra cultura. Si uno es bueno, Dios lo ama. Si uno hace algo malo, Dios no lo ama. ¿Bien? Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios por nosotros. Este pasaje bíblico nos dice que mucho antes de que el mundo fuera, mucho antes de que hubiera una creación, mucho antes de Abraham, Jesús nos amó. Le amó a usted. Recuerdo haber leído que a Justin Welby, arzobispo de Canterbury, le preguntaron cuál creía que era el más grande reto que enfrentamos como seguidores de Cristo. Sin titubear ni un momento, dijo, todo cristiano que he conocido no acaba de convencerse de que Dios le ama. Uno de los grandes problemas que las personas tienen es aceptar el hecho de que el Dios Todopoderoso las ama. Tal vez usted sea así. Tal vez piensa que Jesús no le ama para nada. O tal vez solo conoce a un Jesús que le ama en diferentes grados. O tal vez usted está en la pista del rendimiento en donde usted piensa que Él le ama de acuerdo con lo que usted hace. Pero, óigame en esta ocasión. Y si no se le queda nada más, que le quede esto. Dios, por Jesucristo, le ha amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que usted pudiera hacer algo bueno o malo, Dios le amó. Eso quiere decir que Él no nos ama debido a lo que somos. Él no nos ama debido a lo que hemos hecho. Él nos ama debido a lo que Él es. Cuando triunfamos, Él dice, te amo. Cuando fracasamos, Él dice, te amo. Debido a que Él es amor, no hay nada que jamás podamos hacer para hacerle que deje de amarnos. Y no hay nada que usted pueda hacer para lograr que Él le ame más de lo que ya le ama, debido a que su amor es eterno. Es parte de quién Dios es como Dios. Y siempre ha sido verdad.